Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Santos Michelena negoció equivocadamente. Los congresos venezolanos de 1835, 1838, 1839 y 1840 rechazaron el Tratado Michelena-Pombo. Se dice que estos rechazos sucesivos tenían como fundamento diferencias políticas y sentimientos ultranacionalistas, pero esto no es cierto. Ah, no. No, no es cierto, porque los argumentos de los diferentes congresos fueron sólidamente históricos y geográficos, ya que el límite de la costa entre Venezuela y Nueva Granada era el Cabo de la Vela y no el Cabo de Chivacoa. Quien ignoraba esa verdad de los libros de historia y de la documentación era Santos Michelena, mal negociador en ese punto, pero bueno en otros aspectos. Ya es hora de decirlo. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.